on the track. Ya no quiero más amor, solo quiero noche, humo y alcohol. Creí en el amor, Cupido me falló, pero ahora solo estoy mejor. Yo ya no quiero más amor, solo quiero noche, rumba y alcohol. Creí en el amor, Cupido me falló, pero ahora solo estoy mejor. Una y mil veces confié, una y mil veces a mí me fallaron. El corazón me congelaron, mis sentimientos cambiaron. Me enseñaron que demostrar vale más que un simple te amo. Las palabras se las lleva el viento, si los hechos quedan grabados. Humo y alcohol para matar la pena de amor. Con mi pana la paso mejor, solo quiero descontrol. No creo en el amor, Cupido me falló, pero ahora solo estoy mucho mejor. Y ya no quiero más amor, solo quiero noche, humo y alcohol. Creí en el amor, Cupido me falló, pero ahora solo estoy mejor. Yo ya no quiero más amor, solo quiero noche, rumba y alcohol. Creí en el amor, Cupido me falló, pero ahora solo estoy mejor. Cupido me falló, pero ahora solo estoy mejor.